no pueden actuar, no hacen nada, paran ahí y miran, o sea, no actúan. Sí. Quedan ahí como que, ojalá nos moramos todos también, ¿no? A veces uno no sabe qué es peor, ¿no? Estamos acorralados, Lucas. Dagna, querida, te mandamos un abrazo gigante. La última, que acá me consultan, tema agua. El agua dentro del barrio. Bueno, el tema el agua es como en todos los barrios. También falta el agua, aparte de la infraestructura que quedaron paradas. Todas las obras están paradas. El agua sigue saliendo sucia, contaminada. En muchos sectores no hay agua. Cuesta mucho que ahí se entre, justamente con los camiones para abastecer del agua por las calles que están todas rotas. Un panorama terrible. Y bueno, o sea, la verdad que no sé más qué decirte. Me siento incompleta, me siento... no sé cómo explicarte, pero esto se viene feo y la verdad que el estado de la ciudad no está. Por último, Lucas, hoy implementamos también los puestos sanitarios de Nación. Empezamos ahora, también para ver con más cuerpo todavía, pero no importa, hay que seguir haciendo cosas. Empieza a funcionar desde hoy y vamos a ver cómo nos va y si nos puede servir también un poco más para... ¿En qué punto, Dagna, en qué punto del barrio están esos puestos? Tenemos hoy en 4 puntos. Luna y Osvaldo Cruz, sí. Osvaldo Cruz y Santo Domingo, perdón, Osvaldo Cruz y sí, e Iguazú. Tenemos en Zabaleta y Iriarte y otro en Luna y Iriarte. Bien. Son 4. Bueno, Dagna, querida, abrazo gigante y seguimos en contacto. Gracias, Lucas. Por favor. Muchas gracias. Hasta luego. El pueblo y el sur. Nuestro punto de partida. Que lo meten fácil. Todavía ya están derrotados. Que desde un guay de esas pelotas atentan contra el pueblo y contra la mujer. Están derrotados. Por Radiográfica. Ellos no perdonarán jamás al general Perón. El pueblo y el sur. Que hayan levantado todos los hijos que desprecian. Los trabajadores, los hijos olvidados, los niños que no confiaron. El sur. Están derrotados. Punto de partida. Ocho grados la temperatura actual, 15 de máxima para el día de hoy. Abrazo para Virginia Solari, ella es de Trabajo Social Comunitario, Universidad de Avellaneda, que dice, che, no es tan complicado el cine.ar. En Netflix, la primera vez también te tenés que registrar y después ya quedás logueado. Bueno, abrazo gigante para... No sea cavernícola, Molinari. A ver, lo dijo también a Yelén, ¿eh? Claro, bueno. Pero bueno. Que te di una mano ahí, ¿eh? No, a ver, para mí lo que está bueno es que vos te metas sin estar registrado y que por lo menos te tire todas las películas. Poder ver la carta. Poder ver la carta, ¿no? Es como cuando vos entras al boliche y decís, che, a ver, déjame ver los precios, ¿no? Claro. Y te lo tienen que dar. Como en las pizzerías, que antes que nada tenés que, como es, inscribirte muchas veces para pedir una pizza. Sí. Entonces, teléfono, dirección y finalmente una mozzarella con faina, por favor. Claro, qué cosa, ¿no? Yo sabés que no sé pedir pizza por esos dispositivos. ¿Pero qué dispositivo? ¿El teléfono? No, pero ahora se usa mucho el... El Rappi. Es que, no, el otro. Creo que se llama Pedidos... Ah, Pedidos Ya. Claro, ¿no? Yo no... No, nunca he hecho venir a uno. Yo tampoco. De los muchachos en bicicleta. Entonces, una vez creo que llamé, me dice, no, solamente es por pedido... No, bueno, ya está. Llamo a otro lado, disculpame, ¿no? El ¿cómo es? Te hicieron la misma que con Cinear. Claro. No me lo compliqué, una musarela, loco, dale. Deja pido en otro lado. Bueno, Manu, póngale música. Vamos, seguimos con tango. Le mando un saludo gigante a Mario Roberto Sadras, que nos está escuchando. Y dice, vamos con el tango todavía. Che. Y un saludo gigante al gallego, mi tocayo Manuel, el chofer de la 39. Qué personaje el Gaita, ¿eh? Qué lindo personaje. Es una masa, un compañerazo. Compañero acá de estos barrios. Che, Mario Roberto Sadras. Sí, Roberto para los amigos. Sí, no, pero digo, qué nombre de tanguero. Mario Roberto Sadra, sí, exactamente. Y nombre de tanguero también tiene, sin duda, Rodolfo Biaggi, ¿no? Quien hubiera nacido en San Telmo y participara de la orquesta de Arienzo como pianista, armó su propia orquesta. Y cantando lo tenemos a tremendo artista que es Teófilo Ibáñez. Muchacho nacido en España, mudado a los 4 años al barrio de Barracas, terminó su primaria en California y Herrera. Pero... tuvo a los 9 años, aprendió el oficio carnicero y tuvo su propia carnicería en un mercado que estaba en Azara y Gualeguay. Mirá vos, a 2 cuadras de mi casa, de mi casa actual, ¿no? Yo soy más por el lado de, ¿cómo es? De la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, acá en Vélez Arfiel. Así que lo vamos a escuchar cantando a Teófilo Ibáñez con la orquesta de Rodolfo Biaggi, haciendo un tema que se llama Gólgota. ¿Sabe usted lo que es la Gólgota? No. ¿O el Gólgota? El Calvario. Bien. Habla de la vida en estos barrios otrora mazorqueros y que en la primera mitad del siglo XX y después también, sin duda un barrio bien tanguero, mi querido barrio Barracas. Espero que lo disfruten. Entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado, porque me di sin ver a quién me daba y hoy tengo como premio que estar arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón. Arrodillado, hay que vivir para merecer algún favor que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad. Crucificado, te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel donde el más vil es el avar juez. Y 53 minutos, estamos en punto de partida para comunicarse con la gráfica 15-50-12-35-89 y ya le damos la bienvenida a Javier Andrade, él es legislador porteño, Frente de Todos. ¿Qué tal, Javier? Lucas, te saludo aquí en gráfica. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto poder conversar con vos y bueno, un saludo a toda la audiencia también. Venimos de charlar con Dagna Aiba, de la Junta Vecinal de la Villa 2124. El panorama, Javier, es muy, muy complejo. Nos contaba que hoy se cierra un comedor de 350 personas porque hay un infectado. Y sobre todo denunciando, como está pasando en Retiro, la falta de accionar del gobierno porteño. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, con mucha preocupación, la verdad, Lucas. Como me comentás de la vecina de la 21-24, ya pasó también en la 31, creo que son 3 los comedores que tuvieron que cerrar, uno de Alicia, una compañera ahí de un grupo que se llama Las Pingüinas, hace mucho tiempo que están trabajando, toda su familia, no sé, ella, su hermano, sus 2 hijas, su sobrina, todas internadas por COVID-19 y con la preocupación que genera por el contacto estrecho que tuvieron cotidianamente con muchos vecinos y vecinas del barrio, por la tarea que desarrollan, que también el Estado debería fortalecer, ¿no? Que tiene que ver con los alimentos en los barrios populares, en nuestras villas y asentamientos de la ciudad. Y la verdad, la preocupación que lo venimos planteando ahora, que surge la cantidad de casos que van avanzando de manera achicando cada vez más, ¿no? Esto de cada cuántos días se duplica la cantidad de casos. Sí. Y obviamente la 31, que fue donde se empezó a detectar más rápidamente en estos últimos días, que pasaron del 21 de abril a la fecha de tener 3 casos a 570 y pico en el día de ayer, si mal no recuerdo. Y la preocupación, digo, que es anterior, porque nosotros desde el primer momento planteamos que hacía falta, como frente de todos, de nuestro bloque. De hecho, creo que el 7 de abril le presentamos a través de nuestro presidente de bloque, Claudio Ferreño, a la Reta, al Ministerio de Salud, a Desarrollo Social, un protocolo particular para abordar la temática sanitaria en los barrios populares. Y por otro lado, también presentamos un proyecto de creación de comités en el marco de una ley de emergencia económica y social en los barrios, ¿no? Porque si en términos generales no solo la pandemia ataca la cuestión sanitaria, digamos, de la vida que se pone en peligro, también es brutal en materia económica y sobre todo, en primera instancia, tuvo que ver con los trabajadores informales. Y en muchos de nuestros barrios más humildes abunda, digo, aquel que hace una changa, sea de albañilería, de gasista, de herrería, empleadas domésticas también. La realidad es que fueron de los primeros golpeados y se está poniendo en evidencia la falta del compromiso y el no entender lo que significa un Estado presente atendiendo a los que más lo padecen, ¿no? La pandemia y la crisis que se venía arrastrando desde antes, ¿no? Porque la verdad que el gobierno de Larreta en materia de vivienda y en salud viene desfinanciando fuertemente a estos ministerios que llevan adelante esa tarea. Bueno, de hecho, a ver, si mal no recuerdo, la ley de emergencia que se votó en la legislatura también profundizó este financiamiento en vivienda. Sí, entre otras cosas porque le sacó al IBC el 35% de que antes por ley recibía el 70% de todo lo que se recauda del juego en la ciudad de Buenos Aires, digamos, y quedó y lo dejaron para siempre, digamos, no va a ser solo en el marco de la vivienda, sino que nos anticiparon que esa quita va a persistir posterior al término de la emergencia, lo que muestra claramente la voluntad del Ejecutivo y la definición política que tiene con respecto a los más humildes, ¿no? Uh-huh. Vale decir que en la Villa 31, donde hoy tenemos casos, la Villa 31 es el lugar con más casos de todo el país por persona, digamos, ni siquiera de la ciudad, sino de todo el país. Y la realidad es que pusieron un montón de dinero, digamos, endeudándose con organismos internacionales, supuestamente para mejorar las condiciones de vida y generar un proceso de urbanización que está incompleto. Las casas que se construyeron no llegan al 10% de la población de la 31, no tienen agua en muchos sectores al día de hoy. Ayer, mientras Diego Fernández en una reunión de la Comisión de Vivienda decía que tenía la 31 la mejor estructura de agua de todas las villas del país, los vecinos nos mandaban sus videitos con un hilito del agua saliendo de la canilla. Entonces, al margen de todo el dinero que pusieron, no sirvió realmente para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de la 31, sino que ponen en evidencia el desprecio, digamos, claro. Y vaya uno a saber a dónde fue a parar todo ese dinero, ¿no? Javier, ¿qué cosa, no? Ustedes como legisladores recibiendo los videos de los vecinos, esta posibilidad que hoy nos da la tecnología. Ahora, una reflexión. Hay un apagón mediático. Esto lo puedes decir en Radio Gráfica, pero en otros medios hablas mal de Larreta y o no te convocan, sí. ¿No? No, claramente. Y uno a veces que tiene la posibilidad de tener algún contacto que desde hace tiempo, digamos, conoce en alguno de los medios, reconfirmo lo que estás planteando, Lucas. No solo un apagón mediático, sino información falsa y trucha claro. o manipulada de una mala manera, como pasó el otro día, y lo menciono porque salió por todos lados, animales sueltos, que ponía un ranking de casos y ponía provincia de Buenos Aires y después aparecían Retiro, Flores, como si fuesen otro tipo de ciudades de una envergadura como provincia de Buenos Aires y Córdoba, ocultando claramente esto. Y lo digo porque, por suerte, Nación abordó la temática en barrios populares, también en instancias de pedidos nuestros para ver cómo se podía ver de tener un abordaje un poco más serio. Obviamente la responsabilidad no es de Salud, de Nación, pero sí, por lo menos en el abordaje que hizo con el plan Detectar, este que va en busca, en principio, de los contactos estrechos, tenemos una... podemos ver la situación real de lo que está sucediendo. Por más grave que sea, al ver la situación real hay distintas formas de abordaje. Pero sigue poniendo esto, una vez que se hace el hisopado, que es lo que hace Nación, cuando están las derivaciones a los hospitales, como el Fernández en la 31 o el Piñeiro en la 1114. Yo ayer y antes de ayer estuve varias horas ahí viendo cómo funcionaba. Vemos que sigue la problemática que tiene el sistema de salud público de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el Fernández no había termómetros ayer, ¿sí? Y si no tenés, si por lo menos no le pueden tomar a la gente la temperatura, que es